Calypso. Estoy aquí junto a mi soledad. Ahora se ha transformado mi compañía y en mi sombra. Un cigarrillo, una copa de vino. Estoy haciendo un balance de mi vida. Por más que quiera volver contigo, es tiempo perdido. Sí. Ay, mi amor. Volver contigo. Es tiempo perdido, mira. Oye. Calypso. Estoy aquí junto a mi soledad. Ahora se ha transformado en mi compañía y en mi sombra. Un cigarrillo, una copa de vino. Estoy haciendo un balance de mi vida. Por más que quiera volver contigo, es tiempo perdido. Hoy no queda nada del amor aquel, solo cenizas para el olvido. Lo nuestro no suma ni resta, somos tan distintos. Hoy separarnos será lo mejor, antes que pueda pasar lo peor. Tomemos caminos distintos, digámonos adiós. Contigo, contigo. Digo, mi vida fue tiempo perdido. Contigo, es difícil olvidarte. Contigo, contigo. Digo, mi vida fue tiempo perdido. Contigo, es difícil olvidarte. Que aún me recuerdas, mándame una postal, mi vida. Claro. Para que veas que sigo pensando en tus besos, mira. Ahora soy otro, el tiempo ya pasó y espero abrir las puertas de mi corazón de nuevo. Tengo temor de volver a empezar y que ya nunca me llegue otro amor. De todas formas lo voy a intentar, ya no quiero el dolor. Hoy no queda nada del amor aquel, solo cenizas para el olvido. Lo nuestro no suma ni resta, somos tan distintos. Hoy separarnos será lo mejor, antes que pueda pasar lo peor. Tomemos caminos distintos, digámonos adiós. Contigo, contigo. Digo, mi vida fue tiempo perdido. Contigo, es difícil olvidarte. Contigo, contigo. Digo, mi vida fue tiempo perdido. Contigo, es difícil olvidarte. Hace dos años seguiré entregándote mis canciones bonitas, mi amor, para gozar. Calypso. Contigo, contigo. Digo, mi vida fue tiempo perdido. Contigo, es difícil olvidarte. Fue tiempo perdido. Contigo, es difícil olvidarte. ¡Oye! Ya no quiero el dolor, mi